Vamos a hablar sobre arte y cultura para la ciudad de Quito, para la capital de los ecuatorianos. Nos acompaña Jorge Pinto, candidato a la concejalía de la ciudad por el partido Creo, en la lista número 21. Hay mucha inquietud por saber cuál será el destino de la ciudad para los próximos 5 años, una vez que se dé el voto el próximo 24 de marzo. Usted también puede participar, puede dejarnos comentarios, sugerencias, inquietudes para nuestro invitado a través del fanpage de la radio. Estamos como Radio CC en Facebook, Twitter, también en Instagram. Buenos días, Jorge, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Darío, buenos días. Laura, buenos días. Muchísimas gracias a todos los radioescuchas. Gracias por esta invitación y bueno, estamos aquí para hablar sobre el tema de cultura. Creo 21 ha trabajado en un plan estratégico desde hace 2 años para fomentar la cultura en Quito. Jorge Pinto ha sido presidente del colectivo Quiteño Libre, presidente de las universidades particulares, y también ha sido un personaje que ha estado siempre involucrado en crear brigadas para desarrollar y conversar sobre temáticas que obviamente vayan en beneficio de la capital, en este caso de Quito. Así que hoy vamos a dar a conocer pues algunas aristas que se trabajará en función de la cultura. Podemos encontrar que dentro de su plan usted desarrollará brigadas, también desayunos solidarios, foros, debates, capacitación sobre liderazgo, y de alguna forma pues usted también dentro de su proyecto tiene realizar eventos socioculturales, artísticos y académicos. Pero a nosotros nos gustaría que esta mañana comparta con nuestra audiencia, dentro de estos eventos socioculturales pues está inmersa parte de la cultura. Dentro de su competencia, por ejemplo, ¿cuál sería la propuesta cultural que usted presenta a la comunidad quiteña? Bueno, nosotros como concejales, la única competencia que tenemos es fiscalizar y crear nuevas ordenanzas. Esa es nuestra competencia como concejales. Sin embargo, el concejal es el lazo entre la sociedad y la alcaldía de Quito. Entonces nosotros vamos a fomentar el tema de cultura. Creemos y estamos totalmente conscientes que falta mucho por hacer en el tema de cultura. Nosotros tenemos que llevar la cultura a la calle, ya que no tenemos esa concientización en los jóvenes y en adultos de los teatros. Por ejemplo, nosotros tuvimos una obra de teatro la semana pasada, espectacular, donde unos jóvenes hicieron una obra cómica de teatro buenísima, basada en la vida real. Y nos dimos cuenta que no hay esa cultura de asistir a los teatros que existen en otras partes, y lo que nosotros hemos pensado es crear los callejones culturales en nuestra ciudad de Quito, que lo que queremos conjugar en estos callejones culturales es que, al igual que en otros países, al igual que en Europa, en estos callejones tengamos gastronomía, que también es cultura, tengamos comercio, y en varios sectores, mientras caminamos en estos callejones, tengamos cultura. Cultura holística, cultura de la música, al final tengamos festival de música, y precisamente recuperar la cultura en nuestra sociedad nos hará sentirnos más quiteños, más ecuatorianos, y sentirnos orgullosos de nuestra cultura, que es lo que hace tantísima falta. El municipio de Quito designó en el 2018 18 millones de dólares para la cultura. Lastimosamente, de estos 18 millones de dólares, el 30% de este presupuesto se va para gasto corriente. Esto quiere decir pago de sueldos a las personas que trabajan en la Secretaría de Cultura, y el 45% está destinado para las fundaciones que trabajan conjuntamente el municipio en el tema de cultura. Lo que nos queda como municipio de Quito para fomentar la cultura es muy poco. Y lo que tenemos que hacer es precisamente aumentar este presupuesto en la cultura, porque la única manera de recuperar nuestra quiteñidad es fomentar el orgullo de ser quiteños y que nuestra cultura sea reconocida a nivel mundial, para que Quito no sea un destino de paso, sino sea un destino, precisamente para que la gente llegue a Quito, disfrutemos de nuestra cultura, de nuestra gastronomía, y la gente se quede en Quito como destino para visitarlo por más de 3 días. Usted mencionaba que son pocos recursos los que se quedan realmente para que vayan en función de la cultura, pero si estamos en condiciones de legislar, ¿cree usted que se puede dar un giro para que sean mayores los recursos y que puedan llegar hasta el último rincón de Quito? Por supuesto que sí. Nosotros tenemos que trabajar en alianzas público-privadas. ¿Qué significa esto? Aparte de los recursos que nosotros ya tenemos, tenemos que hacer un análisis profundo en el municipio para saber si este 30% que se va en gasto corriente, que es en sueldos de personas que trabajen dentro de la Secretaría de Cultura o en administraciones que estén adjuntas al tema de la cultura, nosotros tenemos que saber si este 30% está bien destinado. ¿Eso qué significa? Saber si las personas que están trabajando dentro de la Secretaría de Cultura están cumpliendo su trabajo. Porque si somos conscientes, la cultura en nuestra ciudad no está siendo fomentada. Si bien es cierto, aquí se hace la Fiesta de las Luces, que es una fiesta masiva donde la gente sale a caminar en familia, vemos el espectáculo de las luces, pero eso no es fomentar nuestra cultura. Nuestra cultura no es poner unas luces en una iglesia. Nuestra cultura va mucho más allá de eso. Tenemos cultura holística, tenemos cultura musical, tenemos muchísimos tipos de cultura en nuestra comunidad que se están perdiendo. Y ya no tenemos el interés de los jóvenes por asistir a un teatro, por ejemplo. ¿Qué pasa con los teatros? Cada vez son menos los teatros visitados, cada vez incentivamos menos a los jóvenes que vayan a los teatros. Nosotros tenemos que digitalizar los libros, las librerías en nuestra ciudad de Quito para que los jóvenes de ahora que utilizan la tecnología, utilizan sus teléfonos celulares en un 90% en nuestra ciudad de Quito, sepan cómo llegar a un libro desde su teléfono, porque ya no podemos llevarles a los chicos a la librería, se ha perdido esa cultura. Entonces vamos a poner los libros en su teléfono, en su computadora, de una manera más fácil para que tengan acceso a la cultura que tanta falta nos hace. Es verdad que la Fiesta de la Luz es uno de los atractivos importantes de la ciudad y también demanda algún rubro importante en recursos. Se buscará que esos recursos dejen de ser parte de la Fiesta de la Luz y ponerlos en otro lugar. No, se buscará fomentar que la Fiesta de la Luz, que es algo que ¿motivará? Hoy se motiva a la gente a salir en familia, a disfrutar un poco del tema de la luz. Tenemos que hacer un análisis para saber si es que lo que se está gastando en la Fiesta de la Luz es realmente lo que se debe gastar. Eso es indudable. Nosotros no podemos desconocer que las mafias enquistadas en el municipio de Quito han hecho negociados de muchas cosas y lo que nosotros queremos saber es que si lo que se está gastando ahí es necesario y si no, se tiene que recuperar algo de ese presupuesto. Pero cuando hablaba de alianzas público-privadas, específicamente hablaba de fomentar y de incentivar a que la empresa privada incentive y como obligación a que la cultura en nuestra ciudad se recupere. ¿Cómo obligarlas? Se puede hacer eso, por supuesto que sí. Las empresas están lucrando en nuestra ciudad. Entonces, vía ordenanza se les puede decir a ellos que se tienen que destinar un porcentaje para que este porcentaje vaya para recuperar los teatros, por ejemplo, hacerlos unos teatros más llamativos para los chicos. Estos teatros que tengan cultura todos los días, funciones de fines de semana para que los chicos vuelvan a los teatros. Nosotros vemos en Europa, vemos en otras ciudades de Sudamérica, como Bogotá, como Argentina, que los jóvenes van al teatro porque van a disfrutar de estas obras de teatro y recuperan su propia cultura. ¿Cómo involucrar, por ejemplo, al talento en estos proyectos, al talento ecuatoriano? El talento ecuatoriano tiene que estar involucrado al 100%, porque es imposible que nosotros importemos talento. No se puede hacer eso. Nosotros importamos talento de otras partes y nos olvidamos del talento ecuatoriano. Nosotros tenemos muy buenos artistas aquí, muy buenos pintores, muy buenos músicos. Pero claro, muchos de ellos no se sienten incentivados. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando ellos no ganan lo que tienen que ganar porque el talento tiene que ser reconocido, se van a otras partes. Conversaba con unos muchachos justamente de esta obra de teatro que les comento. Ellos me decían que se van a especializar en España. Van a ir a estudiar allá. Y allá tienen oportunidades que aquí no les damos nosotros a ellos. No tenemos una buena capacitación para para las personas que hacen teatro, para las personas que hacen música. Y hay muchos músicos, mucha gente que hace teatro, muchos buenos pintores, que al final terminan en las calles haciendo teatro, pero sin tener el reconocimiento económico que se lo merecen. Estos callejones culturales, de hecho, favorecerán a todos los talentos que no fluyan, que no salgan del Ecuador, sino que se queden. Estos callejones, ¿dónde estarán establecidos? Bueno, vamos a tener específicamente 4 focos en toda la ciudad que van a trabajar conjuntamente con Conquito, desde donde nosotros vamos a enfocar el emprendimiento. Esto está en nuestro plan de trabajo. Y desde ahí vamos a tener, obviamente, cuando ya estemos en el municipio, que estoy seguro que llegaremos con Juan Carlos Holguín a la alcaldía, vamos nosotros a tener que hacer un análisis de qué calles podemos hacerlas completamente peatonales para no caotizar más este tráfico que es terrible en la ciudad. Serían de Quito. Serían 4 puntos. En toda la ciudad, 4 callejones largos, completamente largos, donde vamos a tener gastronomía, como es en otros países, porque nuestra gastronomía también es cultura, nos tenemos que recuperar nuestra gastronomía. Vamos a tener música mientras vamos caminando, vamos a tener pintura mientras vamos caminando, no solamente para los locales, sino para el turismo también, para que que venga. Y al final de todos estos callejones vamos a tener espectáculos. Pero estos espectáculos tienen que ser enfocados en nuestra gente, en lo nacional. No podemos importar talentos, vuelvo y repito. Al final de todo esto tendremos pintores, tendremos música y tenemos que recuperar nuestros valores, danza también. Y eso es lo que queremos, que la gente salga un jueves con su familia, un viernes con su familia, con toda la seguridad de que no van a ser asaltados, caminen por estos callejones, puedan disfrutar de la gastronomía, puedan disfrutar de la pintura, puedan disfrutar de la música, algunos de ellos puedan llevarse un cuadro a su casa, y esto es fomentar nuestra cultura. ¿Estos callejones los está señalando en la ciudad de Quito o también en los sectores rurales? Nosotros estamos trabajando en la ciudad de Quito y en los sectores rurales con nuestro candidato a prefecto, que es Federico Pérez. Nosotros lo que queremos es que Quito no sea una ciudad de paso para luego irse a Galápagos o a otras ciudades del Ecuador. Lo que queremos es que en Quito se convierta en el eje turístico de todo Pichincha. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Que la gente se quede en Quito por lo menos más de 3 días. Esto también fomenta el turismo, fomenta el tema hotelero, fomenta las compras también para el comercio local en Quito. Y desde Quito salir con los diferentes tours para los otros cantones de la provincia de Pichincha, regresando a Quito como destino final, y de Quito sí a las otras provincias. Me quedaba la duda sobre el tema económico. Van a buscar esas alianzas con las empresas privadas. Señalaba que las empresas privadas están lucrando en la ciudad de Quito, pueden poner un aporte a la cultura, pero eso será a más allá de los impuestos que por ley tienen que ellos pagar a la ciudad o al gobierno nacional, o será alguna especie de intercambio que podrían hacer. Una cosa es los impuestos. No nos metamos en ese lado porque no es nuestra competencia. Lo que nosotros vamos a hacer es que las empresas que están involucradas, que también les conviene que venga el turismo para acá, porque las empresas hoteleras, las empresas de alimentos, ellos ganan dinero cuando viene el turismo para acá. Ellos se involucren directamente fomentando el desarrollo turístico en la capital. Eso sería un aporte aparte. Un aporte. Y el municipio de Quito, qué sé yo, darles publicidad gratis, por ejemplo, en el tema de las propagandas que salen al exterior sobre Quito, para que de una u otra manera, o sea, hacer un intercambio, se me ocurre ahorita, hacer un canje, como se hace también en las radios. A veces hay canjes, en todo hay canjes, y es un beneficio común, de lado y lado. Eso es lo que queremos hacer para fomentar el turismo acá. Nosotros tenemos una ciudad riquísima en arte, en cultura, tenemos las iglesias, tenemos gastronomía, pero que no se le ha explotado. Nosotros cuando viajamos a un país como Perú y vamos a la capital, que es Lima, nos damos cuenta de que nuestro país tiene mayor riqueza, pero que allá saben cómo explotarla, y lo que nosotros queremos es precisamente que Quito explote eso. Señor Pinto, lo hemos escuchado también a usted mencionar que hay algunas ordenanzas que están de más, hay otras ordenanzas que se van a revisar y se mantendrán, y habrán ordenanzas que se van a crear. Varios colectivos, por ejemplo, aquí en Quito, que tienen que ver con el arte, con la cultura, han hecho ya propuestas al municipio, pero que no han dado paso. Entre ellas han estado, por ejemplo, el de uso de los espacios públicos. Y de hecho, usted nos menciona que van a haber callejones, pero también hay espacios que los están solicitando los artistas para poder desarrollar sus actividades culturales. ¿Qué pasará con esto? ¿Se tomarán en cuenta? ¿Se revisará? ¿O cuál será el llamado para aquellos que sí desean que hayan esas ordenanzas y que son necesarias y prioritarias? Quito tiene ordenanzas hasta para respirar, me parece. Lastimosamente, los concejales llegan al municipio y para justificar su trabajo comienzan a crear ordenanzas sin ver la realidad de la ciudad. Lo que nosotros queremos es hacer una inspección de todas las ordenanzas, una revisión, y todas aquellas que no sirvan o que estén caducas, eliminarlas. Eso es parte de nuestro plan de trabajo. Crear ordenanzas si es que es necesario, porque yo a veces pienso que se tiene que trabajar con lo que se tiene y reformar para no crear más leyes y confundir a la gente. Y por supuesto, los espacios públicos tienen que estar llenos de arte, llenos de cultura. Qué bonito sería que salgamos caminando por aquí por las 6 de diciembre y encontremos en alguna esquina a alguien haciendo música, por ejemplo, fomentando la cultura, o más allá en otra esquina alguien haciendo pintura, pero con los espacios adecuados, porque no podemos negar que la gente sale a hacer eso, pero son perseguidos por la policía metropolitana, muchos de ellos, otros de ellos tienen que aguantar sol, lluvia, polvo todo el día, y no tienen las adecuaciones específicas para que esos puntos sean culturales, y eso se tiene que fomentar. Así que yo invito a todos los colectivos que estén fomentando la cultura, a todos los colectivos que quieran que ser tomados en cuenta, que se acerquen donde nosotros, y que por supuesto trabajemos de la mano conjuntamente para que estas ordenanzas no sean tampoco de paso ni sea negociación política dentro del Consejo, sino sean una ética de vida. Nosotros tenemos que vivir con la cultura y no podemos pretender que nuestros jóvenes, que nuestros adolescentes e incluso nuestros adultos se sientan identificados con una ciudad que ha perdido los valores culturales en todo aspecto. Lo que nosotros tenemos que recuperar es ese Quito de antaño, donde la cultura era parte de nuestro diario vivir y de esa manera fomentar la quiteñidad aquí. Bueno, hay hoy en la mañana a partir de las 9:30 en el Compina van a hacer algunos colectivos, van a presentar el mandato de protección de derechos a los grupos de atención prioritaria y en situación de vulnerabilidad a los candidatos a autoridades en la ciudad de Quito. Y hay algunas inquietudes que dan a conocer ellos. Por ejemplo, hablan sobre que quieren que exista una cultura de inclusión laboral y atención en salud a las comunidades LGBTI. ¿Qué se va a hacer desde el movimiento de ustedes? Bueno, nosotros creemos que los derechos son generales para todos. Nadie puede tener ni más derechos ni menos derechos que nadie. Así que la comunidad LGBTI lo único que tiene es una decisión de vida, no es una condición, sino una decisión de vida. Y la decisión de vida que ellos tomen no puede restarles derechos ni darle más derechos de los que nosotros tenemos. ¿Ustedes van a hacer algo para fomentar nosotros, eso? Nosotros, de hecho, el secretario de nuestro colectivo de Quiteño Libre, del cual hace un momento se habló, él pertenece a la comunidad LGBTI y él está ahí en este momento, él es parte de la mesa de trabajo de eso. Entonces, nosotros estamos trabajando de lleno con ellos. Él se llama Gonzalo Velasco, también ha trabajado aquí en la Casa de la Cultura, tiene un grupo de danza también, y trabajamos con ellos de la mano porque lo que nosotros pensamos es que no hay que verles como un grupo, sino como seres humanos normales, porque al final es una decisión de vida, y lo que nosotros estamos haciendo es tratarnos igual todos. Otro tema también es el acceso a los espacios públicos, a la infraestructura, por parte de las personas con alguna discapacidad. ¿Se va a trabajar en eso? ¿Cómo van a hacerlo? Quito es una de las ciudades que menos acceso a las personas con discapacidad tiene. Eso es una mentira de que Quito ha avanzado en algo con este tema, por hacer una otra rampas mal diseñadas que no tienen la infraestructura adecuada que necesitan tener las personas que, por ejemplo, van en sillas de ruedas, pero no es la única discapacidad. No nos olvidemos que también tenemos personas que no pueden ver, también tenemos personas que no pueden escuchar. Entonces, hay varias capacidades especiales que nosotros tenemos que tomar en cuenta para hacer de Quito una ciudad completamente incluyente. Ahora quería también un poco ampliar este tema, ya mismo se nos acaba el tiempo, conocer qué se hará, por ejemplo, con los trámites de los artistas. Los gestores también culturales se quejan mucho de que tienen que realizar trámites muy, muy engorrosos para poder solicitar, y muchas de las veces dejan ahí porque no alcanzan. Bueno, en pleno siglo XXI es increíble que nosotros tengamos una tramitología gigantesca, porque es para todo. Si uno quiere ponerse un negocio, tiene que hacer 3 filas y le mandan de un lugar a otro porque no pueden sacar una LUAE o porque necesitan para LUAE un permiso adicional. En nuestro plan de trabajo, si se lo revisa a profundidad, nosotros hemos planteado que exista una ventanilla única y que se rebajen todos los trámites que existen a uno solo. Es acercarse con su cédula, sacar el permiso de trabajo y listo. Absolutamente eso, porque a la ciudad también le conviene que exista más productividad, más emprendimiento. Mientras más emprendimientos, más empresa, más productividad exista en la ciudad, más recursos para la ciudad existen. Entonces no podemos dificultarles a las personas que puedan emprender o puedan sacar sus permisos. Lastimosamente, las mafias, vuelvo a repetir, enquistadas en el municipio de Quito, hacen este tipo de cosas más difíciles, porque haciéndolo más difícil para las personas, ellos pueden recibir por otros lados a veces algún tipo de recurso. Entonces lo que nosotros queremos es hacer completamente transparente a través de una página municipal que se la puede, va a manejar desde internet, desde donde uno puede acercarse y sacar sus permisos solamente poniendo su número de cédula. Entendemos que será entonces una concejalía de puertas abiertas para que los artistas y los gestores culturales puedan realizar sus proyectos. Por supuesto, transparente y de puertas abiertas. Bueno, para finalizar vamos a escuchar el resumen en la voz de Andrés, pero antes la pregunta que le estamos haciendo a todos los candidatos es, ¿con qué animal se identifica usted? Con el león. ¿Por qué? Porque creo que es un líder y el león siempre levanta la cabeza y trabaja llevando a su manada. Andrés. Para concluir, una síntesis de lo que dijo Jorge Pinto es crear callejones culturales donde se aborde la gastronomía, comercio y actos culturales, fomentar el orgullo de ser quiteño, promover a la ciudad como un destino turístico, usar la tecnología para incentivar la cultura, incentivar a la empresa privada para ayudar el tema cultural, crear teatros de cultura todos los días, dar cobertura a los gestores culturales nacionales y adecuar los espacios públicos para generar arte. Bueno, queremos agradecer su presencia, le deseamos gracias. Mucho éxito y esperamos que si llega a la concejalía nos pueda acompañar acá en el noticiario de Zona Cultura.